auspiciador oficial de La Roja. Esta primavera florecen nuestras ganas de estar bien. Sigamos manteniendo la distancia y evitando aglomeraciones. Nosotros te acompañamos porque el color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, corrió la pelotita. Sí, estaba viendo yo el partido de Bolivia con Argentina. Qué altura. Y bueno, qué botes que da esa pelota, ¿eh? Son los comentarios técnicos que podemos dar. Me imaginé solo algo sexual, fíjate, cuando lo dijiste. Pero bueno, y a eso me llevó otra cosa, y eso otra cosa, y eso otra cosa. Pero van empatando, ¿no? Van empatando, sí. Que es lo mismo que te pasa ahí. Tarjetas de crédito BCI, Champion Dog, único con Ovo Proteína. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. Cuprum, queremos verte crecer. Y asesórate en principal.cl. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Bueno, aquí estamos. Bien. Al borde del estadio. Mira, cuando la dirección meteorológica se equivoca en el panorama para el día de hoy, anunció 27 y solo llegó 26. Es hora de demandarlos, chicos. Es hora de demandar a la dirección meteorológica de Chile, ¿eh? Llegó el momento. 26 grados, ahora 21, ¿eh? Sí, ¿no? Estoy muerto frío, porque un grado cambia todo. Hombre. Todo cambia. Y el hombre que tuvo un loco verano este fin de semana, hay que decirlo, se le vio en las imágenes en el Instagram y en Chascón. Las redes. Chascón se veía. A torso desnudo en sus fotos de redes sociales. Miguel Iván Guerra Aldana, un desenfadado de la vida. ¿Cómo les va, muchachos? No, un fin de semana muy recatado. Sí, chascón es verdad, pero descansando. Perfecto, esa es la idea. Sí. Contra el viento y marea, como dice Pancho Saavedra. Oye, ¿pusieron la música deportiva porque vamos a partir hablando de deporte? Supongo, sí, hay Manolete, usted sabe, ¿no? El que manda en este programa. Él hace. Sí, pero vamos a seguir, invertamos el orden de las informaciones. Cuando ya están volviendo a la cancha bolivianos-argentinos, mira, iba ganando Bolivia 1-0. No sé por qué, pero eso me provocaba satisfacción. Gol de Moreno Martins. Bueno, y nosotros enfoquémonos en lo que va a pasar en un par de horas más. Oye, y está iniciándose también, ya llevan 2 minutos Ecuador-Uruguay. Ecuador-Uruguay, sí. Buen partido también. En la segunda ya fecha por las clasificatorias. Sí, ¿Alguna sorpresa en la alineación de Chile para irse preparando? Sí, bueno, por cierto, la información citaron, Marcelo, que... ¿eh? ¡Apúrate! Sería la gran sorpresa del partido, ¿eh? Es verdad. Yo creo que si te apuras llegas al Nacional, ¿eh? La información que ha rondado durante toda esta jornada y que es la confirmación sobre la lesión de Gabriel Arias, el portero titular de la selección chilena, titular en esta llave, convengamos, en la ausencia de Claudio Bravo. Así que va a ser Brian Cortés, portero de Colo-Colo, el que va a ser encargado de estar bajo los tres palos. Mira ahí la jerga. ¿Es Brian futbolera o Brayatán? No, es Brian Cortés. Y Brian es Brayan, ¿no? No, Brayan debe ser otro. No es como Brian May. Escribe así. Tampoco, está como Brian May. Brian. Pero exacto. Escúchame, no es Brian, no es Brian, es Brayan. Eso no existe en ninguna parte del mundo más que acá. Brian. Es literal su nombre. No, yo creo que en toda Latinoamérica se da. En la mañana empezó a ir rumores que estaban en el hotel de concentración. Ustedes saben que por el protocolo sanitario ya no es Juan Pinto Durán el lugar donde se reúne el seleccionado nacional. Y lo que dice a priori el parte médico es que dicen que durante el entrenamiento un desgarro del sartorio derecho, que fue confirmado por imágenes. ¡Qué duele el sartorio! Impide la participación del señor Arias en este partido de hoy, martes 13, ante Colombia en el Estadio Nacional. Así que, a ver, Cortés había tenido una, ha tenido, convengamos, una participación bien irregular jugando por Colo-Colo, pero yo me quiero quedar con la participación que tuvo contra el partido contra Peñarol, que jugó bastante bien, así que ojalá siga con esa motivación. Ese es el partido que tiene que repetir hoy día, es el único es como, que podemos referirlo. Sí, quédate con ese recuerdo y no ese, con otro. Ese partido. Sí, y hablando solo de fútbol, yo no quiero ser el pájaro de mal agüero, pero convengamos que el equipo colombiano es mucho, yo diría bastante superior al uruguayo. O sea, ya pensando solo en la delantera con James Rodríguez, con Zapata y Muriel. No, porque yo al principio con Uruguay decía que iba a ser, pensaba que iba a ser un baile y al final. Y perdimos. Tapaboca ahí del equipo chileno, perdimos, pero por una injusticia y jugando bastante bien. Pero sí, los sentimientos no valen, si este es un campeonato. Tenemos que ganar para dar nuestro paso. Ganar, nomás, es lo único que nos sirve. No va a estar la hinchada ahí calienta, pero... Oye, no sé. Pero bueno, a propósito de vencedores nos falta y derrotados... Nos falta el narcisismo fascista de Bombalé, ¿eh? Sí. A esta altura, oye, una respuesta. De triunfos y derrotas hoy día en el Parlamento hubo de eso, ¿no? Por supuesto, mira el link que ahí que hace Marcelo. Bueno, hubo... Muy bien, ¿no vamos a hablar de España? Ojo, Ucrania. ¿Qué pasó en España? Está jugando también en Europa. Algo se cayó, Seguimos en el mood futbolero, pensé que sí. No, después. Vamos con eso, el gran pase. El gran pase, sí. Pues, a ver, usted, no sé en qué sitial ahí se establecen con esta información sobre los derrotados o los vencedores, porque finalmente la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional en contra del ex ministro Jaime Mañalich. Fue un arduo debate, fueron más de 6 horas las que estuvieron exponiendo las distintas, la defensa y también el grupo acusatorio de este libelo. No, generalmente la defensa es la que ellos evalúan si es que van a poner en la mesa ahí la cuestión previa, que si es que procede o no la acusación. En este caso no se hizo, así que inmediatamente empezaron con la exposición de los temas, los argumentos y las votaciones. Recordemos, Marco Marcelo, que se necesitaban al menos y solo al menos 78 votos para que continuara su trámite al Senado. Que ayer era ¿cómo fue el resultado? El primer escollo. Se necesitan 78 y el libelo alcanzó 71 votos a favor con 73 en contra y 7 abstenciones. Y aquí siempre entra este debate que es político. O sea, fue 73-71, goleada. O sea, les faltaron 7 votos y ahí está siempre, como les comentaba, este debate que no solamente es político y también de la opinión pública sobre que si una colectividad tiene que votar en bloque o cada uno puede votar según su criterio, independiente a qué coalición pertenezcan. Porque entre estas abstenciones se encuentran los diputados Pepe Aut, Loreto Carvajal, Pablo Lorenzini, Gabriel Silver, Jaime Toá, Fernando Mesa y Daniel Verdesi. Si probablemente ellos se hubiesen alineado con sus bloques políticos, esta acusación se hubiese avanzado al Senado, bueno, ahí también hubiese sido otra historia. Y ahí hay mucha gente, por eso que durante toda esta jornada se ha visto como tendencia en los nombres de Pepe Aut y de Loreto Carvajal. De los demás tal vez uno podría pensar, era un poco indeciso, pero sí, por lo menos el de Loreto Carvajal sí llama un poco más la atención. Así que esto no persevera de la forma formal. Esto, ojo, que es solamente la acusación constitucional, pero hay que ver desde el punto de vista penal si es que se llega a perseverar con algo más. ¿Y eso cuándo sigue el juicio? ¿El juicio cuándo está...? Claro, es que este es un proceso bastante largo porque se hizo la denuncia, la fiscalía ni siquiera en algunos temas ni siquiera toma razón de estas causas para establecer el plazo mínimo de investigación, que para estos casos pueden ser 90 días, que eso es lo que se estima. En el caso, tienen que todavía... Y faltan los mails. Exactamente, hay que destrabar qué va a pasar con esto. Bueno, ya sabemos que durante el fin de semana se registró este robo en las oficinas del MINSAL. Hoy día fue bien enfático el ministro París en decir que esto... Porque él hace alusión a un alcalde. Y quien se refirió a esta situación fue el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que mediante sus redes sociales presta la suspicacia, un poco como el chiste de Bombo Fica, como que es bastante sospechoso que justo en este proceso donde se están requiriendo materiales e información del Ministerio de Salud haya un robo, y lo pone entre comillas. Él es muy enfático y dice, no lo cita él, pero dice que alcaldes hagan a estas aseveraciones, porque en el fondo dice que los computadores que se robaron son computadores que estaban nuevos, que de hecho estaban embalados. De paquete, dicen, de paquete. Exactamente, de paquete, más otra información, más otros insumos que en el fondo no van a entorpecer la investigación. No es que se hayan robado información confidencial, y que de hecho, aunque pasara así, por lo menos ya dimos cuenta de la información que entregó la subgerencia de esta, vamos a decirlo, esta empresa Entel, que dice que pase lo que pase, ellos tienen los respaldos absolutos, claro, de todo el contenido que... ¿Y eso quién tiene que pedírselo? ¿La Corte Suprema o solo la Fiscalía? La Fiscalía lo puede solicitar. Bueno, ahí hay un proceso, porque recordemos que fue la Fiscalía, fue la Corte de Apelaciones primero que se los pidió al MinSal, en este caso a Enrique París, que es el titular de la cartera, y cuando no quisieron, ahí escalan hasta la máxima instancia, que es la Corte Suprema. ¿Cuántos puntos más va a bajar Piñera hasta que suelte el dato? Porque ya vamos bajando la cuesta a medida... Bueno, cuando calcule cuántos va a subir si los entrega. Yo creo que más o menos se calcula que entregándolos va a bajar aún más, no los va a entregar. Es que aquí es muy curioso, porque la negociación en el fondo tiene que ver si solamente pudiese haber un filtro donde se entregara información sobre la logística de la entrega de los medicamentos, ellos dicen, bueno, lo hacemos, pero puede haber otra información que no repercute en esta investigación, pero que no la quieren soltar. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Ya lo habíamos conversado. Si yo apelo a la buena fe, como ya, bueno, entrégame solo lo que tenga que ver con el coronavirus, y lo que tenga que ver con otras cosas, no. No, ahí se va a filtrar hasta todo. Hasta la fiesta de cumpleaños de Piñera. Tal cual. Sí, perdona que lo diga. Bueno, pero ese mundo, el mundo legal, sigue Mañalich expuesto, pero el tema político, eso ya se cierra definitivamente. Ahora, se cierra, pero no estoy revisando algunas cosas de la tarde, de lo que pasó. Ya. Hay hartos entreveros, ¿eh? Por ejemplo, de algunos de los diputados, tú sabes que Marcela Hernando, que es del PRSD, del Partido Radical, pidió el año pasado expulsar a los diputados Mesa y Jarpa por haberse reunido con Blumel antes de rechazar la acusación constitucional contra Piñera. Hoy día Mesa se abstuvo y Jarpa no votó, según lo señala el periodista de Cooperativa Jorge Espinosa Cuellar, ¿eh?, en un par de tweets. O sea, sí, hay harta interna acá. De hecho, Iván Flores, que también es diputado de la Democracia Cristiana, dijo: hay algunos que ni siquiera se leyeron y no estudiaron esta acusación y prefieren abstenerse a votar o en contra o a favor. Y entonces creo que fue otra vez más entre un tema populista y alguien y la clásica pelea interna de estos sectores que ya no están acostumbrados, bueno, Miguel. Sí, y de lado a lado, en realidad, porque sí, primero está lo que comentas tú, son 244 páginas que tenía el informe. Bueno, el fin de semana largo les dio flojera leerse el texto completo. ¿Pero con tipo 16? ¿14? Claro, era 8, Arial 12, Arial 12 y interlineado simple, ¿no? 1,5, que es la trampita que uno usaba para hacer más espacio. Bueno, y entre otras cosas, que esto es como uno, que también es relevante, pero puede ser como un lado B. Ayer, entre la jornada, cuando empezaron a hacer como el conteo preliminar de cómo podría terminar esta votación, estaba ahí en duda cómo iba a votar el diputado Joaquín Lavín León, porque él había dicho, bueno, yo solamente voy a apoyar, en este caso a Jaime Mañalich, si es que él le pide disculpas públicas a mi esposa Katy Barriga. ¿Se acuerdan que una vez en cadena nacional, pero ¿cómo va a mezclar las dos cosas? Yo de verdad no, y públicamente, porque por último lo hace para callado, pero claro, públicamente esa es su razón. Si le pide disculpas, voto a favor. No, exactamente, pero uno estaba atento en el fondo, porque Jaime Mañalich, uno le puede gustar o no, pero siempre fue muy muy de frente. Bueno, él de hecho dice, yo pido disculpas porque tengo una personalidad muy áspera que puede haber generado rencilla, resquemores con alguno. Hoy día veía por lo menos 20 videos, Miguel, de Mañalich, y en realidad hasta que andábamos perdidos en marzo, abril con este tema. Las declaraciones de Mañalech eran impresionantes, digamos, impresionantes, realmente. Sí. Y los gestos de la subsecretaria Daza, que cada vez que decía algo era como que se retorcía, así como, ¡ay, que no diga sí. eso! Era bueno, increíble. Y sobre esto es que cuando íbamos a saber, bueno, porque si cumplía su palabra Joaquín Lavín Jr., sé que cómo iba a votar, todos estaban esperando qué iba a decir, y antes de que comience la votación, cuando ya expone él y también su el abogado Zalianski, el ex ministro dice lo siguiente: he cometido errores y he ofendido a mucha gente y lamento que eso haya ocurrido y me arrepiento que eso haya ocurrido, y pienso especialmente en los alcaldes y las alcaldesas. Ellos y ellas quisieron hacer mejor, lo mejor por sus representados, yes, yes. Y pienso en la alcaldesa Katy Barriga, a quien yo traté duramente en un momento, muy particularmente en el alcalde Carter, en el alcalde Codina, que fueron personas muy activas, muy vehementes también. Aprovecho entonces de terminar estas palabras pidiendo sinceras disculpas. Ya, o sea, pidiendo ya. disculpas a todo el mundo. Entonces bueno, dije, bueno, listo, aquí tenemos un votito más ocho, en contra. Nada, bro. No nos pidió nada de disculpas. Pocha Mañalecha, como es. Bueno. Sí. Vámonos. Oye, ya, entonces el capítulo Mañalich, por lo menos ahí en la en temas política, quedan las escaramuzas posteriores, pero ya no hay más vuelta. ¿Vamos a una canción? Eso te estaba contando. Mira. Mira. Los Talking Heads. Esos que te gustan a ti, pues, Marcelo. Y jue, y jue. And she was lying in the grass. And she could hear the highway breathing. And she could see an inbound factory. She's making sure she's not dreaming. Opens up her eyes. The y ella fue. Nomás por lo... Y ella fue. Muy bien, vamos a esperar ahora qué pasa con Miguel, mientras vemos el tiro libre de Messi, va ganando Ecuador a Uruguay. Yo decía hoy en la mañana, nuestros rivales directos en esta eliminatoria no son ni Argentina, ni Brasil, incluso Colombia está un poco por sobre. Nuestra pelea es con Ecuador, con Perú, con Paraguay, incluso Uruguay, que probablemente va a estar ahí según cómo jugó con Chile en esa pelea. Así que nos conviene que gane Argentina y Brasil todos los partidos. Sí, Caicedo a los 15 minutos, hace 3 minutitos atrás, hace que gane Uruguay. 1-0. Claro. Es que Uruguay, yo pienso que debiese estar en los de arriba. Sí, también, sí, yo creo que sería mejor que ganaran todos esos tres. Han nombrado que hay 8 equipos arriba, Marcelo. Nosotros somos el... No, hay 3. Hay 3 que van fijo: Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. Son 4. Y nosotros claro, ya descendimos por el repechaje. Uruguay, no, nosotros vamos al repechaje con Ecuador, Perú, Paraguay. Ahí vamos a estar la pelea. Claro, pero Uruguay está encabado. No, hay 2 mundiales consecutivos que van por repechaje y después juegan la semifinal. Claro, son más de campeonato corto. Sí, bueno quién sabe. No sé qué pensar. Hablemos mañana ya cuando juegue Chile. Pero ya mucho paso. Sí, vamos con información cortita sobre el coronavirus, pero básicamente porque tenemos información relevante sobre el tema. Primero, rápidamente, las cifras. Hoy se reportaron 1.392 nuevos contagios, lo que da a pensar que tal vez la cifra también es azarosa porque se registraron 10.000 exámenes menos que ayer. Ya hemos dicho que los días de feriado o fin de semana largos, la gente se testea menos. Compleja sigue siendo la situación en Punta Arenas, a tal extremo que incluso ya, por lo menos en la seremía de la región, le sugiere, no una exigencia, pero incluso le sugiere a la gente que esté dentro de sus domicilios con la mascarilla. Siguen sufriendo, subiendo las cifras, y lo que llama la atención, y que aquí yo no apelo a como a, de inoperancia ni nada, pero todavía no se puede detectar cuál es el común denominador para que pase esto solo ahí y no en otros lugares, versus también la información que tuvimos de la Organización Mundial de la Salud durante el fin de semana, que también ponía en duda las cuarentenas. No sé si vieron esa información, que al final todo apunta al autocuidado. No hay otra cosa más, oye, más que esa. Y hay una cosa complicada, por supuesto, del autocuidado y de la responsabilidad de la gente, que también leí al fin de semana, de que gran parte de la dificultad para conseguir una trazabilidad mayor que 2 personas por cada uno de los contagiados es porque la propia gente no quiere dar a conocer los nombres de sus contactos, porque sabe que si los da, a esa persona la van a dejar en cuarentena y puede perder la pega. Entonces dice, no, yo vivo con 2 personas, y pero ¿quién más haya visto a alguien más? No, nadie más. Entonces eso hace aún más difícil. Salen corriendo, Eso hace aún más difícil la posibilidad, porque no podía obligarlo a decir con quién ha estado. Es verdad, y a veces la gente también teniendo los síntomas no va por miedo, bueno, también. Por miedo laboral o por otras cosas. Hay mucho pata negra, mucho pata negra. Amante bandido, como decía, mueve tus nalgas vos, ¿sí? Mucho amante bandido. Un punto bien relevante que solo tiene que ver como con las fechas. Todo aquel que se contagie de aquí en adelante, olvídese del plebiscito. No va a estar en condiciones para votar. Eso es como, bueno, para el que de verdad quiere estar en ese día histórico. No digo que antes no se cuidara más, pero desde ahora, desde hoy. No, ¿cuántos contagiados hay en este momento? En este momento estamos dando cuenta, bueno, los que se registraron hoy fueron 1.392. Si nos vamos como al global, al total. Claro, tenemos 14.385 casos activos. Debes andar por ahí la cosa. Claro. Sí, y bueno, y estamos también todos estos días registrando no menos de 1.000 casos diarios. O sea, 1.000 siendo generoso, me estoy saltando ahí la fracción, que son 1.200, 1.300. Bueno, también solo para terminar con esto, los fallecidos, que también, por cierto, siempre son relevantes según lo que... Sí, la información que nos entrega el DAIS en esta jornada, las últimas 24 horas en rigor, se registraron 17 fallecidos y así el número total en nuestro país asciende a 13.396. ¿Por qué les comentaba que hay información relevante? Porque, bueno, además de reunirse esta mañana el ministro París para dar los datos, también las carteras de Ciencia y Salud tuvieron una reunión con Sinovac. Ustedes saben, Sinovac, la hemos mencionado... ¡Sinovac! En ¡que es la pila! ¡Sinovac! Sí. Sí, es como Rayovac. Esta farmacéutica china que está desarrollando una vacuna contra el coronavirus, bueno, uno de los tantos laboratorios que lo están haciendo, pero tras esta reunión ya se confirmó que durante las próximas semanas va a comenzar un ensayo clínico de la fase 3 en nuestro país, lo que contempla la vacunación de un espectro limitado de chilenos. Esto es relevante porque si en el fondo las muestras dan cuenta de que el virus, o sea, va generando los anticuerpos, ya se podría empezar a avanzar en cómo va a ser la distribución para el resto del país. Mira, sin todavía saber bien qué va a pasar, por lo menos el gobierno chileno ya reservó 20 millones de vacunas. Uno dice somos 18, reservaron 20 millones. Alguien me podrá decir dos para acá, qué, dos para ti. Claro, yo dos creo que hay gente... Que lo van a hacer. Hay gente que hay no mucho se queda sobrepeso. Con menos de Hay mucho sobrepeso en Chile. Sí. Bueno, sabemos también que este ensayo clínico se realiza entre Sinovac, pero también entre la Universidad Católica. Es que la pica. Es relevante. Sí, claro. Bueno, esto ya se ha realizado con más de 10.000 voluntarios que se reclutaron para la fase 3. Y todos estos ensayos además han avanzado hacia tener certificación en agencias internacionales. Lo único que se ha dicho hasta ahora, que no ha presentado tantos efectos como contradictorios, solamente dicen que provoca pequeñas inflamaciones y pequeñas subidas de temperatura, pero que son transitorias. Esos son los únicos efectos contradictorios que hasta ahora, ojo, hasta ahora... ¿Serán efectos contradictorios o será otra...? No, bueno, da lo mismo. Oye, ¿y qué pasó con la de Johnson & Johnson? Eso está... Esa está detenida. Claro, toda esa se quedaron detenidas. Esa está detenida porque hay una enfermedad que no se sabe qué es lo que pasa, ¿no? Claro, y lo mismo que pasa con la de Oxford, que también era la que iba como ganando... No, pero esa ya se retomó hace rato. Esa se retomó hace rato. Po. Sí, se retomó, sí, pero empezaron también a encontrar otras fallas. Entonces también ahí están haciendo contramuestras para... Se salió la cadena a Oxford. Sí, para ver piñón, qué es lo que está pasando. Piñón. De lo que no sabemos mucho más que el anuncio inicial es la de Rusia. Que todavía no estamos ahí esperando como... Que está la hija de Putin ahí, po. Tiene un problema que te llenas de pelo como de oso. Pero el resto todo bien. Sí, todo bien. Pónganse de acuerdo. Uy, ya me tiraron la base y me quedé con 8 noticias más. No te preocupes. Bueno, me tendrás tiempo en algún momento. Oye, España en tu casa después. En tu casa después tú lo dices, nos mandas por WhatsApp. Oye, lo que les contaba es que España perdió ante Ucrania con un golazo de Ucrania, de Sihankov. Realmente lo más impresionante de todo el partido es que había público. Pero eso no es un amistoso. No, es la Eurocopa. La eliminatoria para la Eurocopa. Hay varias ligas europeas que ranking. Están con aforo restringido, pero sí con público. La Bundesliga, por ejemplo. En la liga alemana, dejan entrar gente. Aquí te veían bien juntito, ¿eh? Te digo. ¿Cómo se llama? Mi aplicación no le entiendo. Pero Marcelo, si lo vi en ESPN. ESPN. Y ahí salía ESPN. ¿Se están riendo de ti? ESPN se llama. Los gringos le dicen ESPN, pero uno sabe. Estamos en Chile. Uno sabe cómo es. Marcelo Llera decía por la UEFA. ¿Qué? O sea, decía que era competitivo el partido. Que ¿España con que quién? Era Ucrania. La Liga de las Naciones, sí. La jornada 4 de 6 en el grupo D. En la Liga de las Naciones. Ya, yeah, perfecto. Mira mi aplicación, le voy a presentar una queja. Una queja. ¿Y quién hizo? No lo voy a intentar leer, pero ¿quién hizo el gol, Marco? Ay, pero ¿cómo? Lo no, hizo... ¿No puedo pronunciar eso yo? Sihankov. Oye, golazo, ¿ah? Realmente sigan, una jugada sigan, increíble. Siga. Le decía el árbitro. Bueno, ok, viene Miguel, más rato podemos volver a conversar. Sí, si las noticias que te quedaron, ahí las comenta. Muy bien. Con tu tarjeta de crédito BCI organiza tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI ahora más que nunca, seamos diferentes. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventasonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. La felicidad de tu perro se alimenta con la mejor proteína y ¿saben cuál es? La del huevo. La ovoproteína, importante en todas las etapas de tu vida y de tu perro porque cuida sus músculos, sus huesos, pelaje y solo Champion Dog la tiene. Champion Dog, la felicidad se alimenta. Ya volvemos con Loreto Gatica, ¿eh? ¡Ojo! Ay, aparte, a propósito de alimentar. ¡Vamos, vamos, Polilla! Vamos a actualizar el router y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Cuprum. Queremos verte crecer. Y Champion Dog. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia y WOM. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. En Principal, sabemos que nuestros resultados son el reflejo de nuestra disciplinada estrategia de inversiones que se rige por los más altos estándares de calidad y ética. Esta estrategia se forja en más de 140 años de experiencia manejando inversiones globales. Por eso, si estás pensando en invertir, asesórate hoy en Principal.cl. Principal, sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online y recibirlo sin moverte de tu casa. Te presentamos Venta Online. Encuentra el Mercedes que estás buscando sin moverte de donde estés en ventaonline.kaufman.cl. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Todos nuestros autos son sanitizados periódicamente para prueba y antes de su entrega. Cuando tu perro escucha ese sonido, nada lo detiene, porque sabe que Champion Dog está en su plato y es el único alimento con ovoproteína que cuida músculos, huesos y pelaje en todas las etapas de tu perro, como cuida a Duque. ¿Cómo? ¿Estoy en todos los envases de Champion Dog adulto? ¡Soy famoso! Champion Dog, la felicidad se alimenta. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedidos Ya, dentro tuyo suena esto. Y cuando los abres y te encuentras con los mejores antojos con 40% off, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos Ya. Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. La Roja y Claro, más conectados que nunca. Claro, auspiciador oficial de La Roja. Fuimos de la pieza al living a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue Esto Tampoco es Plaza Italia en Oasis. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. ¿Cómo te va, Loreto? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Oye, bien aquí, bien, ya con un pelo de posibilidades de disfrutar más de tus datos. ¿Ustedes dicen? Sí, un poquito. Chepo, ¿qué nos trae hoy, bueno, día? Hoy día nos vamos con una deuda que tenía pendiente porque me la habían pedido y no lo habíamos hecho, que son los restaurantes mexicanos. Así que vamos a ir con todos los mexicanos. Yo te había dicho que los mexicanos, que en algún momento fueron como tan de moda, ¿no? Se pusieron en varios lugares y después como que pasaron de moda. Pero hay todavía Hay muchos y lo que pasa es que ahora está saliendo como otra tendencia que ya no es como tan el Tex-Mex de alguna manera, aunque los hay muy ricos. ¡Ah! Tenemos cortina, favor, mira qué hermoso. Sí, por supuesto. ¡Ay, ay, ay! Y todavía está, porque había hasta una cadena de comida rápida, de comida mexicana, ¿cómo se llama? Taco Bell. Sí, Taco todavía Bell. Hay algo ahí. Está Mexa, que está más rico si se quiere cadena. Pero ahora vamos como a los clásicos mexicanos, y vamos partiendo con uno que a mí me encanta, que está en Barrio Italia y que se llama Mariachi Loco. Este está en Girardi, se encuentra como Mariachi Loco en Instagram y en la web también. No se llama el Mariachi Loco, sino Mariachi Loco. Mariachi Loco, así tal cual. Está en Girardi, casi al llegar a Santa Isabel. Tiene una terracita bien rica y yo creo que está apostando por lejos la mejor margarita que existe, que se puede tomar, ojo sí, de, solo de viernes a domingo, porque tienen ahora una patente especial. Y la gracia de esta margarita, que cuesta 4.700 pesos, es que la hacen de un día para otro. Entonces se deja así como macerando en un gran galón con tres tipos de tequila, más triple sec, mucho hielo y amor, dicen ahí. Con oye, un ahora por, de limón, cuatro, hoy. Por 4 lucas 700 te tomaste el margarita y ahí quedaste. Con ahí suerte, quedaste, bueno. Alguna, no, por eso, porque ya no te queda plata para gastarte ninguna otra cosa. Ni para el Uber. Tienen los cortitos de tequila, igual ahí están bien buenos. Ahora, sí, para bueno, el margarita es un trago súper, súper agradable. Viene el hielito frozen. Sí, tiene esa cosita como de hielito frappé arriba y todo, y la sal y todo lo demás, así que está buenísimo. Y además ahí encuentras como la mano de la Sonia Toscano y la Claudia Orozco, mexicanas por supuesto, que hacen el totopo y las tortillas, todos las hacen ellos mismos ahí en el lugar. Perfecto. Y tienen, maravilloso, entonces con qué acompañar este tequila ahí al seco, hay que pasar a ver, porque ellos también tienen en esta época el altar de los muertos. Como el de la película Coco, que tú vas y que en el fondo como que celebran a todos los muertos, entonces tienen como las fotos, las comidas típicas de sus seres como queridos, tienen el pan de muertos también, así como con la figura de los huesitos. Eso hasta te pueden tocar mariachi, muy padre. Excelente. Te pueden tocar hasta los mariachi el fin de semana. Y bueno, ¿con qué aprobar esta margarita? Hay con las picaditas, que son estas masas de maíz bañadas en salsa roja y verde, con frijoles, con queso fresco y con cebolla, por ejemplo. Eso cuestan 3.800. Tienen una cochinita pibil, que está increíble, que es este guiso que cuesta 5.600, que es la carne de chanchito que la dejan ahí marinando toda la noche, cosa que quede bien adobada, con achiote, con especias como chile seco, ahí medio picante, con un dejo de naranja. Las enchiladas suizas ahí también son muy buenas, que cuestan también 5.600. Uy, oye, y estas tortillas y cosas que uno, me acuerdo en ese restaurante que ya no existe, se llamaba Santa Fe, donde uno podía, te traía el pollo, camarones, tú uno iba pidiendo y uno mismo se iba armando las cuestiones. Eso existe, pero en el próximo dato que vamos a dar, perfecto, que es el más Tex-Mex, que ahí llega a la mesa y ahí lo arma. Aquí es llega Tex-Mex, es que yo soy claro. tan del mundo capitalista como su vista. Ahí lo encuentra. Pero aquí, ponte tú, ya llegan armadas las enchiladas suizas, y que son estas tortillas de maíz también como rellenas con pollo, bañadas con una salsa verde que se hace de tomates verdes especial mexicano, con una salsa así cremosita, con chile, con jalapeño, con cebolla, con cilantro, con frijoles, refrito, todo ahí ya junto, listo. Y por supuesto los tacos al pastor, que son los clásicos también, de chanchito marinado con esa salsa de achiote y especias, y con un dejo de piña, cebolla y cilantro. Exquisito, que a mí me encanta la comida mexicana. Y ahí hay porotos, y los porotos son muy buenos. Con las enchiladas llegan los frijoles refritos, que son como perfecto, las clásicas ahí con el pico de gallo y con el pebre y todo. Exquisito. Así ya, vamos a una canción y me cuentas más la onda Tex-Mex. Y te cuento la onda Tex-Mex. Mira, justo Charly García. Oye, para celebrar un gol de Argentina. Siempre le tocamos a Charly García a Loreto, ¿eh? Increíble, sí, no falla. Sí. Loreto. Ándale, con esta canción hemos celebrado el gol de Argentina. Que acá, pasó por el VAR, pero... Está, pasó. Claro, todavía está en una hora. Está usted del VAR y muestra, es una lata. 5 minutos esperando que le digan, sí, ya lo revisamos. Sí. Pero no ya. Le quitemos tiempo a la gran Loreto. Vamos. Bueno, y aquí vamos con el dato que quería Marcelo, que es como más Tex-Mex, que se llama Mexicana Restaurant. A este conviene reservar, se encuentra en las páginas web y todo como Mexicana Restaurant. Y es una gran terraza que queda en Seminario 621, es con Malaquías Concha más o menos. Y la gracia de este lugar es que aquí te traen todo armado, una gran tabla caliente en el fondo, con filete, con chanchito, con camarón. Ahí uno elige más 6 tortillas, el pico de gallo y todos los acompañamientos con el guacamole, con todo, y uno se lo arma a su gusto. Eso me encanta, me gusta eso. Ya, y el poroto negro ahí. Y porotos negros también, por ejemplo, uno puede pedir un extra de porotos negros y un extra de arroz también, que queda rico, como con el pico de gallo y con todo lo demás bien revuelto, por 1,000 pesos. Ahí no se asusta con los precios, sí, porque lo que pasa es que como viene con 6 u 8 tortillas, cuestan entre 20,000 y 25,000 pesos, pero comen bien 2 o 3 personas, con cara de 4 también. Llega así el fuentón a la mesa, cosa que uno se lo arme. Te sale entre 5 a 7 lucas por nuca. Claro, y ahí uno elige si lo quiere con pollo, si lo quiere con camarón, si lo quiere solo con filete, o lo arma a su gusto, el mix también. Están también los clásicos tacos al pastor, por supuesto, una buena variedad de cervezas que uno también puede pedir, margarita, por supuesto. Así que está bien bueno ese dato más al estilo Texas. Está bueno, oye... Y la comida mexicana le lleva postre. ¿Qué postres son los típicos? Más el heladito. Lo que pasa es que como es como bien picante, ahí uno usa, por ejemplo, el agüita de Jamaica o esas agüitas como más dulzonas, o hay como más helado como para tapar un poco el sabor, o uno que es como parecido así como un arroz con leche también. Eso es como más la onda del postre, aquí por lo menos. Ya. Perfecto. Sí. ¿Dónde queda este local? Este queda en Seminario con Malaquías Concha. Ya. Más o menos. Para, estamos gran hablando todo esto. Es un gran. Estamos hablando de terrazas, ¿no? Estamos hablando siempre de terrazas, que es lo que se puede por el momento. No se puede entrar. De hecho, siempre te piden que uno se siente, ahí se saca la mascarilla, y si quieres ir al baño o algo, tienes que volver a ponértela. Entonces, que leía un artículo que tiene que ver no solo con los restaurantes, sino también con los locales donde ya se estaban haciendo algún tipo de show al aire libre, que en el hemisferio norte están desesperados todos los locales porque viene el frío. Entonces, todo lo poco que estaban empezando a abrir, ya nadie va a poder aguantar con el frío. Nosotros tenemos la suerte de que nos va a tocar esta etapa del desconfinamiento con un poquito más de calor. Sí, pues, que la lleva y que se agradece todo el rato. Sí. Excelente. Sí. Ya, ¿vamos a otro local? Vamos a otro local y vamos a pasar ahora a, bueno, una de las más honderas de alguna manera, que es el Lolita Jones, que es otro de los que ya se encuentran abiertos, y que la gracia de este lugar es que ahora tiene una carta nueva como para almorzar y que está súper rico. Aquí, ojo, sí, porque uno se puede inspirar con los cócteles con mezcal, que son maravillosos, pero esos ya cuestan como 10 lucas. Cuestan 10 lucas. ¿Y te lleva el alombril para la casa? Casi. No, o sea, con uno ya está listo. Pero tiene toda la onda Lolita Jones, y la gracia es que también tiene, no es un estilo como solo tan mexicano, que por supuesto que hay este tipo de platos, sino también tiene una onda más neoyorquina. Por ejemplo, a mí, me encanta pedir el guacamole, que te lo arman ahí mismo, llega el señor a armártelo a la mesa y es bien a tu gusto, le puedes poner hasta piña, que queda rica la piña con palta, no lo había probado. Un poco más picante o menos picante, con estos topos caseros maravillosos que cuestan como 6 lucas. Esta fijación de ponerle piña a todo. ¿Por qué? Pues la pizza lo dices tú. Sí. Incluso la casaca de piña. Claro. Terrible, terrible. Y también, bueno, dentro de este estilo, como un poco como más, por ejemplo, de la hora de almuerzo, o como más fresco, están las tostadas. Hay unas tostadas de jaiba que están maravillosas y que en el fondo son tres tortillas de maíz, esas cuestan 7.900, que vienen como cubiertas con una ensaladita de jaiba, con una salsa cremosa, cebolla, pepino y láminas de palta, que están muy buenas. Hay unas croquetas también que vienen como rellenas de carnitas, que es esta carne típica bien aliñadita con longaniza ahumada, y todo esto pasada por un panko así frito con una mayo chiplote, que están muy buenas también. Y bueno, dentro de los cócteles con mezcal, el alma rosa, el que a mí me encantó, pero ese es el que cuesta 10 lucas, con pepino, con pomelo, con limón. Ahora, después de ese, igual es sí, como para tomarse uno y después seguir con la cerveza. No, te dijiste vacaciones. Total, sí. Hoy, o hay otro que se llama El Diablo, que se cuesta 6 lucas, que es como con tequila, con crema de casis, con limón, con jengibre, con azúcar. No, está bien bueno. ¿Y son estos que son más o menos carones, pero son generosos? No, son generosos. Ahí, por ejemplo, la margarita también cuesta 6 lucas y uno la puede armar a su gusto. A mí me gusta con frambuesa, con un extra de limón y con frambuesa. Así que no, está bien bueno. Sí. ¿Y ese local cómo dijiste que se llama? Este es el Lolita Jones, que también tiene mercado bueno. Lolita, como para pedirlo para la casa, que es el que te llega los cócteles con bolsita, con todo que le gusta a Marco. Y además, bueno, tiene esta barra, además, que son 30 metros, maravillosa, y que igual conviene reservar, y que también va a tener shows y celebraciones por el Día de Todos los Muertos. Ay, hay otro que a mí me encantó, que eran unas que se llama Gringas, y que son unas quesadillas de maíz, pero rellenas con coliflor al pastor, para los veganos. No, la coliflor que te gusta a ti. No es lo mismo. No, entre la piña y oye, la coliflor. Pero había unos taquitos de pulpo, que esos te gustarían a ti. Ay, lindo. No, eso está bien bueno, con un pulpo Netflix, a la parrilla. No, no hay que verlo, no hay que ver todo eso. Todos esos documentales que muestran que son animalitos tan inteligentes, no, mejor. Todo que... es como comer un amigo, no peor. Sí. Oye, y aquí ya, los postres están buenísimos también. Ah, sí, a ver, dale. Sí, ponte tú, tienen un frío de chocolate y maní con crispy, con guinda, todo esto bañado con chocolate extra picante y con helado de chocolate, está muy bueno. Los postres cuestan 6 lucas también. Ah, pero es como que dijeron, pongámosle a todos 6 lucas. Más o menos, promedio. Ya. Vamos a una canción por 6 lucas. A ver, ¿qué tenía ahí, Manolito? Esta, vale. Exactamente 6 mil pesos. La cura, Roberto Smith y sus boys. Perfecto. ¿Seguimos con México o no seguimos con México? Seguimos con México. Y ahora nos pasamos. ¿Nos pasamos aquí? Nos pasamos al Mercado Bilbao, que es este que está en Avenida Bilbao, casi al llegar a Hernando Aguirre, y que la gracia es que tiene food trucks, donde en el fondo uno puede ir y elegir qué comer. Y ahí está uno de mis mexicanos favoritos, además de Tijuana Tacos, que ya lo habíamos hablado la semana pasada. Este me encanta, se llama Envy Tacos, y está a cargo de Kate Rojas, o el gringo, que en el fondo se fue a Estados Unidos y ahí aprendió como todos los sazones y toda la malicia, digamos. Y él tiene uno que es tan maravilloso, que es las carnitas de cerdo, que cuesta $5,990, que vienen tres tortillas con un confit, así una paleta de chancho hecha pero durante largas horas, y viene carnitas. Con las carnitas. Yeah. Y viene adobado además con un humo de frijol negro, los porotos negros maravillosos, con una cebolla morada, encurtida y cilantro, y además con los totopos que hace él también, con una salsa media picantita. ¿Qué son los totopos? Los totopos son los nachos. Las tortillas de maíz fritas, crocantitas, para poder untar en este frijol negro maravilloso. También tiene el pollo colorado, ese también cuesta $5,990, y que es el trutrito del pollo, pero que lo hace así rostizado, después lo desmenuza con un adobe de chipotle así ligeramente picante, y con este hummus de frijol negro y la cebolla morada y el cilantro picadito, y ahí uno le pone un poquito de limón. Muy rico. Mira, y acá, además, los totopos. La gracia es que puedes probar dentro del mismo lugar. Uno puede pedir las jarras. Por ejemplo, una de las jarras más ricas es la guasa, que esa uno se la toma así con frutos rojos, con pisco, con vino tinto y con un sirup, así para compartir la jarra. Eso, ¿y para cuánta gente alcanzará? Para tres con ser, digo yo. Ándale. Sí, ándale. Trece dientos. ¿Y dónde está? Esto es Bilbao, ¿no? Esto está en Bilbao, más o menos con Avenida Hernando de Aguirre. Y ahí también uno se encuentra con hartos food trucks, hay unas hamburguesas muy buenas, pero el Envy Tacos la lleva totalmente. Ya, sí. La gente, y tiene, me imagino, entonces una buena terraza para esta época. Sí, terraza interior, tranqui, súper rico. Y el otro jardín que la lleva y que también reabrió es el Jardín Malincrot, que reabrió con una carta nueva. Este sí ya no tiene food trucks como era antes, sino que tiene cocinería y uno pide a la mesa. Y esta también tiene una jarra maravillosa. Estas jarras sí cuestan como 20 lucas. Ahí hicimos marco, la despedía alguien, sí, en ese Malincroft, sí. Que está como atrás de un restaurante, antes del estacionamiento, eso. Claro. Exacto, sí. Y ahora es una gran terraza interior. Claro, la gracia es que tiene, cada persona de la mesa puede comer comida distinta de distintos lugares que rodean este jardín. Claro. Y ahí, ¿cuál es el mexicano? Food trucks. Y ahí lo que pasa es que hay distintas cocinerías. La mexicana se llama San Pascual, pero que te llega la carta. A este lugar hay que reservar antes, se reserva a través de Instagram. Y en el celular ahí está el código QR y uno pide la carta y pide directo a la mesa. Y hay uno que está muy bueno, que son los tacos de camarones crocantes, por ejemplo, que vienen rellenos con camarones fritos, salteados con una salsa de tamarindo así media dulzona, con pimientos, con cebolla, con una coleslaw de jalapeño y una salsa lección. También se puede pedir la trilogía de tacos, que en el fondo son tres de los tacos que más te gusten, de pollo, de cerdo o solo con queso. Y hay unas así, por supuesto, los nachos con guacamole, que es una gran porción con su crema ácida, con pico de gallo, con la salsa picante de elección. Y si no, las quesadillas, que es ya más el estilo Tex-Mex que te gusta a ti. Con camarón, con pollo, con carne. Y estas tortillas de trigo doraditas a la plancha, con kilos y kilos de queso encima y con el guacamole y todo lo demás. Oye, de todos los locales mexicanos que mencionaste, había uno que parece que dijiste que en algún momento de la semana hay mariachi. Fines de semana en Mariachi Loco te pueden tocar mariachis. Porque están de celebración. Hay que decirlo que tiene una parte buena y una parte mala, ¿eh? Porque que te toquen la trompeta Aclaremos. Ahí al lado, la, no. Al lado de la oreja. Mariachi también, Marcelo, pero... Pero es a ratito. Es para la festividad. Uno ahí se para, baila y se vuelve a sentar con mascarilla. Se presta para la mala interpretación la frase de Marcelo, pedimos excusa. Pero se está hablando no es de una banda musical que tiene. También te podría afectar el violín y otras cosas que tienen esta. También se leía ¿no? violines. Y lo, el tipo y lo, que canta, y lo, que siempre es bien desagradable, ¿no? Y los gritos. Y los gritos. Ay, ay, ay, ay. Y los gritos. Fantástico. Pero es que estamos celebrando, pero solo mariachi loco te puede tocar. Genial. El resto ¿y no. ese qué pasó con esos otros restaurantes que decía Marcelo Otrora? Esos restaurantes que estaban por la zona de Santiago Poniente, por Caming, por ahí, por esas calles que eran. Es que todavía no han abierto, tenemos problemas ahí con las terrazas. De veras que son casonas. Son casonas antiguas, entonces ahí está manejándose el tema de la terraza y todo lo demás, pero los volveremos a traer a colación después cuando nos se pueda. Volveremos, por supuesto. Bueno, ganó Argentina, sí, acaba de terminar ese partido y te agradecemos. Loreto Gatica. La grande de México. Muchas gracias por todo, querida. De nada, chiquillos. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y bueno, Marcelo, me estabas contando tú, Te digo al tiro, al tirante. En momentos como hoy es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso en Principal te invitamos a invertir con la ayuda de nuestros expertos. Contáctenos en principal.cl. Te salió así, cantadito, Con tus tarjetas de crédito BCI, organiza tus gastos de octubre. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. ¡Marcelo! La mejor proteína es sin duda la del huevo, la ovoproteína. Y Champion Dog es el único que la tiene, es de fácil digestión y tiene un completo perfil de aminoácidos esenciales para que tu perro se desarrolle y viva feliz y saludable. Champion Dog, la felicidad se alimenta. Y música, secretos, intrigas, récords y toda la historia que no sabías de Menudo. Ve ahora Súbete a mi moto en Amazon Prime Video. Cuando comienzan los regadores en el Estadio Nacional, Julio Martínez Pradanos, los regadores de la cancha, Marcelo, comienzan a succionar el pasto verde. Esa tontera de tener pasto de todos se refalan, los visitantes, los locales, todo. Es rueda, pues, que le gustan estas cosas. Bueno, vamos a la pausa, volvemos. Ya volvemos. Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Una presentación de Principal, tarjetas BCI y somos Mercedes-Benz. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional. O sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app Cuprium. Queremos verte crecer. Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,8580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Ya, que comience el Happy Hour virtual. No, el Benja aún no se conecta. Guau, pero el Benja llega tarde hasta por internet. Aquí estoy, gente, y miren mi cámara. ¡Chanán! Una exquisita tabla de queso quillaye. Hagamos algo. El que pierde esta partida se pone con una igualita cuando nos veamos. Porque hoy la receta es quedarte en casa. Tus noches pueden ser más entretenidas con las tablas de quesos quillayes. Ahora puedes pedir productos quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para región metropolitana. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. No hay ¿qué distancia situación? Social. No hay distancia social en los chilenos que están ahí en el Hyatt Centric Hotel, donde se está concentrando La Roja. Estamos viendo imágenes y están todos apelotonados. ¿Hasta cuándo con la Turquía? Apelotonado, la gente se apelotona. Miguel Iván. Oye, 2-0 terminó el primer tiempo de Ecuador con Uruguay. Uruguay entonces repitiendo la mala actuación que tuvo contra Chile, estuvo a punto de perder, si no porque nos roban. Déjale. Bueno. Igual debíamos haber metido 6 goles, ¿eh? Pero sí. Bueno, mantiene uno para contradecirte. Y antes de partir con el qué momento, me llama la atención la baja calidad de los corpóreos de hoy en día para entrar a la selección. Yo entiendo que estamos en pandemia, que está todo más complicado. ¿Pero qué pasó con el Guaso Peregrino, el Guaso Lalo, el doble de Bielsa? Ahora dio una especie de Teletubby, pero medio deforme. Flaco, sí. Es más bien como un espermatozoide. Oye, pero el Guaso Peregrino y el doble de Bielsa no eran corpóreos, eran seres humanos. ¿O tú creías que Marcelo, pero no para Chile, ¿eh? Sí, fue ofensivo, ya, pero ponga, esos personajes icónicos que iban a alentar la selección, ¿qué motivación van a dar con ese la gente que pueda ver la transmisión después de que terminemos nosotros, claramente, ver ese Teletubby y no pude distinguir el señor bien del cartel? Era un guaso, pero rapero. Solo tenía la chupalla de guaso, pero tenía toda la otra pinta como de hip hopero. Oye, no, ya, no ¿y qué? ¿Qué jugada vamos a analizar en forma especial? Sí, en detalle. Y que tiene que ver también con esta acusación constitucional o el detalle que hubo hoy para el exministro Jaime Mañalich. Marco hacía ahí el punto de que hubo muchas cosas como paralelas que pasaron y que entreveros, entreveros. Entreveros, sí. Bueno, uno de ellos fue el que ya escuchamos, estas disculpas públicas hacia los alcaldes, alcaldesa en particular, a Katy Barriga, alcaldesa de Maipú. Entre medio también siempre está en esta analogía, pero con lo que me quiero quedar hoy, y porque me llamó mucho la atención, y entiendo que ustedes también, que son gente cinéfila, amante del mundo de las películas, y ojalá que hayan visto esta película, porque si no la sección se me va a arruinar. Se pierde el chiste. ¿Ya? Se pierde el chiste, y que la realizó el abogado de Jaime Mañalich, el abogado defensor, Gabriel Zalianski. Bueno, fueron muchas las cosas bien, ¿cómo podría decir yo? Hilarantes que dijo, pero de entre todas ellas, yo me voy a quedar con la siguiente y la analizamos a la vuelta. Este comentario que voy a hacer y puede ser un poco cinéfilo, pero quizás muchos de ustedes han visto la película Sully, un piloto norteamericano que aterrizó el avión en el río Hudson en Nueva York. Si ven, el actor principal ahí es Tom Hanks, es una gran película, por lo demás se las recomiendo, y ahí se lo enjuicia al piloto, se lo enjuicia porque hace aterrizar el avión en medio del río Hudson en lugar de que el avión aterrice en el aeropuerto más cercano, que sería Nueva Jersey. Y después, cuando pasa el tiempo y lo juzgan, hacen la modelación del accidente con el resultado de las cajas negras y resulta que no hay un solo piloto de prueba en Estados Unidos que sea capaz de hacer llegar el avión al aeropuerto de Nueva Jersey. Y la mejor decisión que podía haberse tomado era haber hecho amarizar ese avión en el río Hudson y haber salvado a la mayor parte de los pasajeros. ¿Qué quiero decir con esto, honorables diputados? Es muy difícil de enjuiciar en medio de la incertidumbre y más difícil de enjuiciar y del desconocimiento, pero más difícil enjuiciar en medio de la pandemia, sin retrospectiva, sin perspectiva. Acá hay un tema republicano extraordinariamente importante. Si hoy día... Bueno, y así, muchachos, dura 5 minutos más donde el abogado más y que le gustó la película entonces. Oye, sí. No, pero vio Sully, porque hay que darle el dato que el problema de fondo es que Sully era bueno para el copete. No, esa es otra, pues, Marcelo. No, esa es la de Denzel Washington. Déjame seguir con ese camino. Para que le entre el pánico. Para que le entre el pánico a Zalesnik. Es difícil apanicar a Zalesnik, pero déjame decirte una cosa. Estará pensando en una versión fílmica de Tom, porque eso hubiera sido tal vez un descaro, ¿eh? Y llamamos a Tom Hanks hoy día en la tarde, ha aceptado el papel de Mañalich para una próxima película. Eso hubiera sido. Oye, pero ¿quién sería un buen actor de Hollywood para ser de Mañalich? Solo un corpóreo nomás. Fíjate. Paul Giamatti podría ser de Mañalich. Tiene la doble pera. La nariz ahí no le presta. Steve Carell. París sería Joe Pesci, París. Claro, sí, pero tendría que ser aún más bajito, ¿eh? Podría ser este de gemelos. ¿Cómo se llama el de? Ah, no, Gervais Millet. Millet se murió. Se murió. No, este. Ah, Danny DeVito. Danny DeVito, claro. Ministro París. Ahí tenemos el tema. Bueno, igual parece que le funcionó, porque entre la pelea chica los desorientó. Y tienen que haber preguntado después los diputados ¿por qué votaste por Tom Hanks, po, weón? Y por eso se perdió la acusación constitucional. Forrest Gump, ¿cómo no? ¿Quién no lo quiere? Lo de Tom Hanks eso me convenció. Ese dato no lo sabía. Yo no sabía que Mañalich era buen piloto, no tenía idea. Oye, lo bueno es que te cuenta la película en un minuto. Está como para youtuber. Ahora, esto es solo como ya para la posteridad nomás. Le responde Miguel Crispi, que ustedes saben que estaba encabezando como esta acusación constitucional. No, vamos a escuchar el audio claramente. Él le dice, bueno, la defensa de Mañalich nos invita a ver Zully. Yo los invito a ver Chernobyl. La deja ahí como... como tirando la... Te pasaste. El nivel de argumentación. Bueno, ya. Okay. Alguien podría haber dicho: yo los invito a ver La Mancha Voraz. ¿O no? El ataque de los tomates asesinos. No sé si vieron a los comediantes Dinamita Show en sus clásicos. El Cementerio Palpito 1, 2 y 3. ¿No? Eso hubiera sido una referencia. Muy bien. Más o menos exacta. Gracias, Miguel. Vamos a ir a una canción. Hasta mañana. Que gane Listo. Chile. Vamos. Pucha, ahora la mufa. No puede hacernos esto ahora, la mufa. And though I'm really trying, I Bien, ahí estaban los, bueno, los Ramones. Los Ramones. Hubo descuento de Uruguay, pero estaba revisándolo el VAR. Así que todavía no es definitivo. Marco, me acabo de enterar de un fallecimiento terrible hoy día. No, en realidad fue ayer, 12 de octubre. ¿Quién? Es, no sé si tú eres muy fanático de Two and a Half Men. La señora. Conchata. La señora Conchata Ferrell falleció ayer. Gran nombre. A mí lo que más siento. La mujer que trabajaba en la casa de Charlie Sheen. Extraordinaria. El personaje también armado. Un humor. Y ella muy buena, sí. Y falleció ayer. Con hartos premios a cuesta, Conchata Ferrell. Qué curioso el nombre, Conchata Ferrell. Oye, pero qué Berta, lindo, ¿no? Era el personaje que hacían. Un saludo para ella, para toda su Conchata familia Ferrell. Y a todos los Conchata. ¿Y será algo de los Ferrell? Bueno, ok. Tú sabes que estuvo. ¿De quién será? Estuvo en El Joven Manos de Tijera. Estuvo en varias películas. No era poca cosa. Un ser de conocido. 45 películas hizo, estuvo en Erin Brockovich, estuvo en, espérate, déjame ver, en películas bien famosas, ¿ah? Que ahora bien no veo. Bien famosas. Pero estuvo en series como ER también. Una carrera extensa e importante, sí. Con Conchata Ferrell, entonces, que falleció. ¿Quién, Felipe? Con Tim Burton. Perfecto. ¿Quién está felizmente muy, muy, muy viva? Viva, y por eso nosotros la saludamos, es Gal Gadot. A dejar que dice el árbitro que yo mira, Gal Gadot, la Mujer Maravilla, ¿dices tú? ¿Ella? No cobró el gol, perfecto, cobró mano. Ya, porque es muy parecida a la mano que le cobraron a Chile. Ah, justicia divina. Gal Gadot. Gal Gadot, que hay que decir. Gal Gadot. Es brillantísima, Wonder Woman. Estamos esperando la segunda parte de su película. Y la misma directora que fue muy aplaudida de la primera parte de la Wonder Woman, que es Patty Jenkins, se reúne nuevamente con Gal Gadot. ¿Y sabes lo que van a hacer? Este es el anuncio que hizo hoy día. Van a nuevamente a llevar a la pantalla la historia, no sé qué parte de la vida, pero parte de la vida de Cleopatra. Ha sido llevada a la pantalla muchas veces, todo el mundo la relaciona inmediatamente con Elizabeth Taylor, pero Gal Gadot yo la veo de Cleopatra. Es un poco alta, sí. A mí me tinca que Cleopatra no era tan alta. Pero ¿cómo te imaginas tú? Yo a Cleopatra me la encuentro bonita, pero como con bigote. No grande, no mostachos. De ostentación de su fortuna, digamos. No, pequeña, una pequeña pelusa. Harto oro. ¿Tú te imagináis así? ¿Y a Marco Antonio cómo te lo imagináis? ¿Como gordo? Marco Antonio venía ahí de la península itálica, así que probablemente. Un guatón, bueno para el hueveo. Una nariz prominente. ¿Sabéis lo que yo creo? Es que no le quedaba la coraza de protección de romana. Como que ¿Le queda grande o le queda chica? Entonces apretada como Slim Fit. Entonces tiene que haber hablado como chico. Y además que andaba con un pantaloncito como corto, como una falda, muy coqueta, y un casco de mierda, digamos, ¿no? Que tenía como una especie de penacho. No, la hediondez de esa gente. Era, sí, bueno, o sea, y tú sabes que a Cleopatra le gustaba. Ahí viene Marco Antonio, una hora antes. Claro, sí. A Cleopatra le gustaba bañarse en tinas de leche. Lo que, imagínate, el olor a leche. Entonces la mezcla de los olores de Marco Antonio. No sé si tú has ido a un lugar donde la leche se almacena. La ordeña. Es espantoso el olor. Así como a leche agria. Pobre gente, los olores que tienen que haber tenido. Qué espanto. Oye, como un segundo que te hablé y dejé de ver el partido y Uruguay, Ecuador hizo un gol. Estaban a punto de ser 2-1 y ahora 3-0. Perdona ser te iba a decir que Patty Jenkins hizo el 2003 la película Monster, que le valió el Oscar a Charlize Theron. Bueno, eso, ¿no? Así que, ya que estaba hablando de Charlize Theron, una noticia más que tiene que ver con la película Furiosa. Esta película que es una precuela de Mad Max, la que no iba a estar ella, tercera, ¿no? Tú me dijiste. Bueno, es que ella no va a estar, pero a propósito de ella, Furiosa está basada en el personaje que creó, ¿cómo se llama? Para la película Mad Max Fury Road, el director que además se ganó un montón de premios, George Miller, y que estaba obsesionado con que estuviese Charlize Theron, al punto que en algún momento pensó en hacerle ese tratamiento digital que le hicieron a los personajes de la película de ¿cómo se llama? De Scorsese, ¿te acuerdas? A De Niro y a Joe Pesci, que es una muy mala idea el hacerle digitalmente rejuvenecer a la gente. Y encontró en una señorita que se llama Anya Taylor-Joy, ¿ya? Famosa por la película Split, y que es argentina británica. Anya Taylor-Joy, ella va a ser de Furiosa cuando joven. Va a aparecer también Chris Hemsworth, el que hace de Thor, y Yahya Abdul-Mateen II, que aparece en Watchmen. No sé en qué personaje es ahí. Y entonces ya se va a empezar a filmar esta precuela. El señor Manhattan hace Watchmen, el hombre que está desnudo, el azul. Yahya Abdul-Mateen II. Sí, pues estuvo postulando. Pero sale todo el rato de azul. Sale azul. Es que si digo cómo sale, pero es el doctor Manhattan, pues el profe que anda en pelota y que tiene superpoder y una dotación extraña para su cuerpo. No, hay que decir. Pero que solo con muchos momentos sin gravedad te lo permiten el cuerpo. Que un tipo que se dio sometido a alta presión radioactiva, ¿no? Como muchos de los. Oye, bueno, Furiosa va a estar en cartelera recién. Sale Chile del hotel al bus. Por favor, que no lo acompañen todo el rato. Por favor, que no. En el turno portón. Bueno, vamos, Marcelo, a ver si nos aguanta Manolito una canción. Oiga, el hogar dulce, ¿eh? Lárgate, por favor, con esa Alabama. Bueno, Marcelo, estamos de vuelta. Y ya que estamos hablando de... ¿Dónde el partido? ¿Cómo, dónde? Es que no está la tele, ¿o sí? Ah, es que yo tengo la televisión en el computador. Voy a seguir haciendo un gesto porque fueron auspiciadores nuestros cuando estaban en el lanzamiento. Nosotros dimos el puntapié inicial y ellos ahora están por allá arriba. Zapping TV. A muy mí bueno. Nunca me pusieron la aplicación. Bueno, y ahí ves que el que me sabe. Cagaron, no, porque a veces no llegaste a la reunión. No llegaste a la reunión. Pero es que yo tengo otras cosas que hacer, pues, Marcelo. Sí, no. Ahí quedaste. Claro, hay una vida. Bueno, está bien. Oye, mira. Universal, yo no sé si esto es buena idea. Universal está desarrollando un remake, es decir, una nueva versión de esa película que hiciera el español de origen chileno, Alejandro Amenábar, esa excelente película que es Los Otros, ¿te acuerdas? Con Nicole Kidman. Sí, pues. Que los querimos tanto. Los Otros. No sé si te acuerdas, tampoco queremos arruinarle, porque la recomendamos absolutamente. Es una película de terror, de miedo, de suspenso. En la época, sí. ¿Te acuerdas cuando salió, se puso de moda I See Dead People? ¿Cómo se llama esa? El sexto sentido. Sexto sentido. Y es una muy mala idea hacer un remake, porque tiene lo que los gringos llaman un... plot twist. Un giro inesperado. Un claro, giro inesperado hacia el final, súper importante. Entonces, ¿cómo voy a hacer un remake de una película que tiene un giro inesperado y que todo el mundo sabe? Es como hacer un giro inesperado en El Juego de las Lágrimas, ponte. Ay, pero, no lo diga. Pero que sea al revés. Volvemos al mariachi y la. Y que puede ser al revés. Es una mujer que cuando de repente no tiene. Ah, le muestran ahí. Y tiene su cocín. Y no tiene nada. Claro, eso puede ser. Claro, hay películas que tienen estos giros finales que no ¿cómo es hacer una nueva versión si ya tiburón, se sabe? Si el tiburón muere, pues, si lo último sí, sabe. Muere al final, claro. Termina el giro. Muriendo. Ay, se comió a más personas. Hay veces que la película, no aunque uno sepa cómo terminan, igual las ve. Titanic, uno sabía que se hundía el barco, pero igual sí. Las viste. Sí, sí, sí, eso es cierto. Pero está toda la escena de DiCaprio del auto. De las relaciones sexuales. Sí, ¿verdad? Del auto. Eso lo salva. Eso lo salva. Bueno, queridos amigos, ¿dónde estamos? Acá. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventasonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos, the best or nothing. Música, secretos, intrigas, récords y toda la historia que no sabías de Menudo. Ve ahora Súbete a mi moto en Amazon Prime Video. Y nos vamos. Ahora viene Un País Generoso con Bende Núñez, Iván Guerrero, y nosotros nos vemos mañana. Hasta luego. Claro, vamos, claro, Chile, sí. Carajo. Vamos, Chile, carajo. Tarjetas de crédito BCI, Champion Dog, la felicidad se alimenta. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. Cuprum, queremos verte crecer. Y asesórate en principal.cl. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes desde las 11 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices desde las 11 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl.